Claudia Pailalia Fumontiel, delegada presidencial provincial de Osorno. En relación al naufragio de la embarcación menor denominada Río Cholhuaco, se actualiza la información y se trataría de 32 personas las involucradas en esta emergencia que aún está en desarrollo y de las cuales 9 son atendidas en Bahía Mansa, 14 están en roquerío sin acceso terrestre y difícil rescate marítimo, 7 que se desconoce paradero y 2 personas fallecidas.